La palabra resurrección de la carne se introdujo pues en nuestro dogma o en el credo, la afirmación de la carne, la palabra carne, precisamente pues contra esas interpretaciones a las que antes me he referido, de tipo gnóstico, ¿no?, que no creían en la salvación de lo material, sino únicamente en lo espiritual, que pensaban que lo material era malo. Bien, para combatir a eso, se habló de la resurrección de la carne, porque dicho así, en plan, con un término tan que hace referencia a lo material, la carne, de esa manera se está hablando de que también la dimensión corporal, material del hombre está llamada a la salvación, Como la palabra muertos, pues era una palabra más manipulable, porque podía ser, bien, los muertos, pero en su sentido únicamente espiritual, su alma, no, se introdujo la palabra carne para que no se pudiese manipular el sentido de la resurrección de los muertos, Como diciendo, ojo, no únicamente su alma, su espíritu, sino también su cuerpo. Bien, ya sabemos que será un cuerpo espiritualizado, que no será un cuerpo carnal, que no será un cuerpo que esté sometido a las leyes de la materia. Sí, pero es el cuerpo, su verdadero cuerpo. Por tanto, la palabra carne se introdujo en el credo para no permitir la manipulación de resurrección de los muertos en un sentido que no incluyese, o sea, como si fuese únicamente la inmortalidad del alma, sino que también, aparte de la inmortalidad del alma, incluye que la salvación de Dios llega hasta lo material de esta vida.